Las 8 de la tarde, las 7 en las Islas Canarias. Radio Nacional de España. 24 horas. Con Íñigo Alfonso. Buenas tardes, ¿qué tal están? Este viernes de inicio de las vacaciones para muchos, hay tres asuntos que atraen poderosamente nuestra atención. Hasta ahora en Madrid, la Guardia Civil sigue registrando la sede de la Sociedad General de Autores y 7 domicilios particulares. Hay 9 detenidos y en las próximas horas pasará a disposición judicial su presidente, Teddy Bautista. La Audiencia Nacional investiga un presunto delito de desvío de fondos a dos empresas relacionadas con el director de servicios digitales de esta institución. También novedades esta tarde en los tribunales de Estados Unidos. Dominique Strauss-Kahn está en libertad. La fiscalía estadounidense tiene dudas ahora sobre la versión de la camarera del hotel de Nueva York que acusa al exdirector del FMI de una presunta agresión sexual. Y la tercera de las cuestiones de las que les hablo, el tráfico. A las 3 se ha activado la primera fase de la operación salida de este verano. Vamos a saber cómo están las carreteras. Dirección General de Tráfico, Anselmo Mancebo, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Pues no hay muchos problemas, tan solo retenciones en la salida de Madrid por la carretera de La Coruña, entre Las Rozas y Las Matas. También problemas en la carretera de Barcelona, en este caso debido a un accidente en la entrada desde Alcalá de Henares. En el resto, pequeños problemas en la B10 y en la B20 en Barcelona o en Capellades por obras en la C15, en la circunvalación de Málaga capital en la A7, en Espartinas ahora en Sevilla en la A49, también en la Nacional 6 hay un par de kilómetros, en San Rafael en Segovia y en Valencia un par de puntos, Alboraya en la V21 y en la V30 en Cuart de Poblet. Gracias, ya ven, tranquilidad en las carreteras. Ya saben que desde hoy pueden circular a 120 kilómetros por hora por autovía o por autopista. El ministro de Industria quería mantener el límite de 110 e esta misma tarde ha insistido que es lo correcto. Miguel Sebastián. Yo creo que los ciudadanos ahora pueden ir a 120, pero el que quiera ir a 110 sabe que va a ahorrar gasolina, que va a ser bueno para su bolsillo y que va a ser bueno también para la nación, para España. Bueno, decidan lo que decidan, por favor, muchísima precaución al volante. Vamos a desarrollar en portada las otras dos cuestiones tan destacadas esta tarde de viernes. La Guardia Civil, como les estamos contando, ha detenido a 9 directivos de la Sociedad General de Autores, entre ellos su presidente, Teddy Bautista. Investiga por orden de la Audiencia Nacional un presunto delito de desvío de fondos. Los agentes han entrado a las 11 de la mañana en la sede central de la SGAE, en el centro de Madrid. Vamos a ver cómo siguen allí las cosas. Unidad Móvil de Radio Nacional de España, Beatriz Pola, buenas tardes. Buenas tardes, pues además de Teddy Bautista, Radio Nacional ha confirmado que también está detenido el director de la filial digital de la SGAE, José Luis Rodríguez Neri, que todos apuntan que es la pieza clave de la operación que ya están llamando Operación Saga. También estarían detenidos el director general de la SGAE, Enrique Loras, y el director económico y financiero de la SGAE, Ricardo Azcoaga. Hay 7 registros domiciliarios, como decíais, pero se espera que haya más. El registro sigue aquí en la SGAE después de 10 horas en una operación que habría otras personas detenidas, desde la empresa Microgénesis, también una de las principales empresas implicadas en esta operación, entre ellos el director de la empresa, Rafael Ramos. Es la última hora aquí en la sede de la SGAE. La SGAE, en un comunicado, ha negado todos los hechos. Gracias, Beatriz. Como se podrán imaginar, estas detenciones y la gravedad del delito que se investiga han supuesto un auténtico terremoto en el mundo de la cultura. Es la mayor organización de gestión de los derechos de autor. En unos minutos vamos a saludar en directo a dos personas que nos van a ayudar a aclarar exactamente de qué estamos hablando. Esta tarde de viernes tiene otro asunto capital. El exdirector gerente del Fondo Monetario Internacional recupera a esta hora la libertad. El juez del Tribunal de Manhattan ha decidido suspender el arresto domiciliario después de encontrar contradicciones en la versión de la camarera del hotel de Nueva York que le acusa de un presunto delito de agresión sexual. El abogado de Dominique Strauss-Kahn insiste en que su cliente es inocente. Es muy importante en este país que la gente, especialmente la prensa, se abstenga de juzgar los hechos en el caso hasta que estén todos claros. Y el abogado de la mujer entiende que hay una operación en marcha para desacreditar su testimonio. La víctima aquí ha cometido errores, pero eso no quiere decir que no sea una víctima de violación. La justicia mantiene los cargos contra Strauss-Kahn. En 2 semanas el juez volverá a estudiar el asunto y en París este giro del proceso judicial contra uno de los socialistas, recuerden, mejor colocado para arrebatar a Sarkozy la presidencia de la República, ha vuelto a desatar los rumores, los comentarios. En unos minutos vamos a estar en la capital francesa. Y antes de pasar a los titulares, hay una cuestión que les quiero contar. Mariano Rajoy ganó por primera vez a Rodríguez Zapatero el debate sobre el Estado de la Nación. Según el CIS, la diferencia asciende a 8 puntos. El PP asegura que demuestra voluntad voluntad de cambio y de adelanto de elecciones. Hay otras noticias destacadas este día, titulares de 24 horas con Leticia Gil y Yolanda Flecha. CaixaBank se estrena en bolsa. Los mercados acogen favorablemente a la primera caja que se convierte en banco. Este mes lo harán también Banca Cívica. El presidente de la Caixa espera que cambie así el rumbo económico. No tan solo para todas las empresas que cotizan en bolsa, sino también para toda la economía española y para todos los ciudadanos. Bildu incluye en el gobierno de Guipúzcoa a excargos de Batasuna. Cuenta con 5 independientes de la izquierda abertzale, entre ellos varios radicales, 2 diputados de Euskal Cartasuna y 1 de Alternativa. Garitano pronuncia su discurso en euskera y rechaza resumirlo en castellano. Los colegios electorales de Marruecos acaban de echar el cierre. 13 millones de ciudadanos estaban llamados a las urnas para votar la reforma constitucional propuesta por el gobierno de Mohamed VI. Las encuestas dicen que ha salido adelante. Hugo Chávez seguirá al frente del gobierno a pesar del cáncer que padece. El mandatario venezolano permanecerá en Cuba por el momento. Las Fuerzas Armadas ya han dicho que la estabilidad está garantizada y sus seguidores le envían muestras de apoyo. Cuenta con tu pueblo, Chávez. ¡Pa'lante, comandante! Usted no se preocupe por nada, presidente. Aquí estamos las guardianas y los guardianes para cuidar la revolución y para esperarlo aquí. El Festival del Teatro Clásico de Almagro abre el telón. La cuarta edición empieza con la entrega del Premio Corral de Comedia San Urias Fer y con los estrenos del Perro del Hortelano de la CNTC y el monólogo del brujo Las Mujeres de Shakespeare. En este día de Operación Salida ha hecho mucho, mucho calor y mañana Beatriz García aún más. Vuelven a subir las temperaturas, los termómetros registrarán 40 grados en Andalucía y alrededor de 37 o 38 en el centro de la península. El domingo las temperaturas nos darán una tregua y descenderán entre 3 y 4 grados, a excepción del Mediterráneo. Además, durante todo el fin de semana, chubascos o tormentas débiles en el Pirineo y Cataluña, que podrían ser más fuertes el domingo. Ángel Rivera, portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología, nos ha contado en el 14 horas cómo evolucionará el tiempo durante la próxima semana. Mañana hay una subida de temperaturas, bajan un poco el domingo con tormentas por el nordeste, suben el martes y ya a partir de ahí es cuando parece que la segunda mitad de la semana se estabiliza con temperaturas cálidas, pero muy cercanas a las normales de la época o incluso un poquito por debajo, es decir, una semana tranquila y en principio sin calores tan fuertes como los que hemos tenido. Pues como han escuchado, menos calor a partir del miércoles. Gracias, Bea. En ocasiones un deportista puede hacerlo muy bien y sin embargo recibir una mala noticia. Es lo que le está pasando a Rafa Nadal, que está ganando su semifinal en Wimbledon y sin embargo ha perdido el número uno del mundo. José Luis Toral, buenas tardes. Pues sí, Íñigo, muy buenas tardes, porque Djokovic ha ganado a Songa. Rafa Nadal está luchando por meterse en la final de Wimbledon y se va a enfrentar a Novak Djokovic, el nuevo número uno del mundo, después de eliminar al francés. Wimbledon, Javier de Diego, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, parece que todo apunta que Rafa Nadal va a ganar su partido ante Andy Murray. Ha remontado el primer set que ganó el escocés por 7-5, los dos siguientes para el español por 6-2. Estamos en el cuarto, que puede resultar definitivo. 2-1 gana Rafa Nadal, que tiene el saque con break arriba, por tanto. Así que si gana este partido, Djokovic y Nadal, el número uno entrante y el saliente, frente a frente el domingo a las 3 de la tarde aquí en la central por el título de Wimbledon. Será una final espectacular que contaremos aquí en Radio Nacional. Arranca este fin de semana además el Tour de Francia con Alberto Contador, Schleck, Cadel Evans como grandes favoritos. Hoy ha sido inspeccionado el autobús del equipo Quick Step por 4 patrullas camufladas de la policía. En el Gran Premio de Italia de motociclismo las polémicas no afectan a Simoncelli. Ha marcado el mejor tiempo en los entrenamientos libres de MotoGP en el circuito de Mugello. Radio Gaceta de los Deportes con José Luis Toral de 9 a 10. Nosotros estamos con ustedes hasta la medianoche con varias citas importantes, Yolanda. La primera con Xavier Trias, eso de las 10 y 20. El hombre que ha puesto fin a 32 años de socialismo en Barcelona hoy ha sido proclamado alcalde. Hablaremos con él sobre la legislatura que tiene por delante y sobre sus planes más inmediatos. También charlaremos con Daniel Innerarity, filósofo y ensayista español que acaba de escribir un libro con el político Javier Solana sobre los riesgos globales a los que está sometida la humanidad. Como todos los viernes, Yolanda Flores nos trae los estrenos de cine un poco antes de las 11. Y justo después abrimos el tiempo de análisis en el que, por cierto, también vamos a estar en Mónaco. Bueno, pues así empieza esta edición de viernes de 24 horas, cuando son las 8 y 9 minutos de la tarde, una hora menos en Canarias. Radio Nacional de España consigue 1.467.000 oyentes en la... Cada día somos más. Crecemos contigo. Subimos. Gracias a ustedes. Radio Nacional de España. Radio Nacional de España. 24 horas. Con Íñigo Alfonso. En unos minutos vamos a conocer con dos protagonistas, desde luego, de la Sociedad General de Autores y además con el presidente de la Asociación de Internautas, exactamente la situación en la que estamos enfrentándonos a esta hora, donde sigue habiendo registros por parte de la Guardia Civil en la Sociedad General de Autores y un presunto delito, en fin, de bastante gravedad. Estaremos con este asunto en unos minutos, en 24 horas. Vamos ahora con una de las decisiones judiciales muy destacadas, desde luego, de la jornada. Vamos con otro de los grandes asuntos de este viernes, la puesta en libertad del exdirector gerente del Fondo Monetario Internacional, Dominique Strauss-Kahn. Como les adelantábamos en portada, el político y economista francés de 62 años ha comparecido esta tarde en Nueva York ante el Tribunal Federal que lleva su caso. El juez ha levantado su arresto domiciliario, le ha retirado la fianza, pero mantiene los cargos y le impide salir del país. Corresponsal en Estados Unidos, Dori Toribio. Buenas tardes. Buenas tardes. Libertad sin fianza para Dominique Strauss-Kahn, pero el juez insiste en que los cargos contra el exdirector gerente del Fondo Monetario Internacional se mantienen y el proceso judicial continúa. Sí hay un cambio importante en el caso y son esas dudas que ahora tiene la Fiscalía de Nueva York sobre el testimonio de la trabajadora del hotel que acusa a Strauss-Kahn de agresión sexual. La presunta víctima ha perdido credibilidad para la Fiscalía porque tienen pruebas de que mintió en su relato de los hechos. Y además, según ha publicado hoy el New York Times, existen irregularidades en la solicitud de asilo de la mujer de origen guineano y también se habla de posibles vínculos con actividades criminales. Todo esto, según los abogados de la presunta víctima, es una campaña de desprestigio contra ella. Cometió algunos errores, dicen sí, pero mantiene que fue víctima de una violación. Están dejando libre a Strauss-Kahn por las calles de Nueva York, dice, sabiendo que el caso no está cerrado, que la víctima mantiene que fue agredida sexualmente y que las pruebas forenses así lo aseguran. Por su parte, los abogados de Dominique Strauss-Kahn insisten en su inocencia. Mantenemos desde el principio del caso que es inocente, dice la defensa. La investigación ahora seguirá abierta y la próxima vista judicial será el 18 de julio, tal y como estaba previsto. En Francia, el Partido Socialista ha recibido con alivio y satisfacción la noticia. De hecho, algunos de los partidarios de Strauss-Kahn creen que todavía está a tiempo de colocarse en la carrera para las primarias de octubre y para las presidenciales de mayo del año que viene. Hay que recordar que antes de su arresto encabezaba Strauss-Kahn los sondeos de intención de voto. Corresponsal en París, Luis Miguel Úbeda. En Francia, el Partido Socialista muestra su solidaridad con Strauss-Kahn sin saber aún si podrá jugar algún papel en los próximos tiempos. En una primera reacción, tras conocer el auto del juez de Nueva York, el portavoz del Partido Socialista, Benoît Hamon, ha manifestado un intenso alivio por la noticia. Lo importante de este día, subrayado Hamon, es que el procurador reconoce ahora una duda razonable sobre la palabra de la demandante. Otras voces en el Partido Socialista francés piden ya una prórroga del plazo de candidaturas de las primarias que deben dirimir el concurso de Sarkozy en 2012. El plazo acaba el 13 de julio, mientras que la próxima audiencia de Nueva York será 5 días más tarde, el 18. Otras personalidades socialistas galas manifiestan que Francia tiene necesidad de la competencia, el talento y la proyección internacional de Strauss-Kahn, al que no hemos oído manifestarse sobre política desde el 14 de mayo. Para romper la unanimidad fraternal de los socialistas y el silencio de la derecha francesa, la líder ultra, Marine Le Pen, ha señalado que ya se conocía la verdad sobre la víctima y ahora solo estaba la verdad de los hechos. Bueno, estamos intentando conectar con Víctor Domingo, que es presidente de la Asociación de Internautas, y con una persona muy próxima a Teddy Bautista, que es Caco Senante, para hablar de esa operación que está en estos momentos en marcha en la sede de la Sociedad General de Autores. Estaremos pendientes de todo este asunto. Cuando podamos hablar con ellos, bueno, pues podrán escuchar esa entrevista. Son las 8 y 13 minutos de la tarde, una hora menos en Canarias, y hay otras muchísimas noticias que les tenemos que contar en este 24 horas. Y es que hoy hemos conocido la valoración que hacen los ciudadanos consultados por el CIS de las intervenciones de nuestros políticos en el debate sobre el Estado de la Nación. Según un estudio del Centro de Investigaciones Sociológicas, el líder del PP aventaja en 8.5 puntos al presidente del Gobierno en este debate. Es la primera vez que Rajoy gana a Zapatero en un debate de política general. Rosa Carreño. Sí, es la primera vez que Zapatero pierde un debate como presidente y la primera también que lo gana Rajoy. La ventaja que le saca el líder del PP al presidente del Gobierno es de más de 8 puntos. A pesar de todo, los que lo siguieron consideran que Zapatero estuvo mejor que el jefe de la oposición. La intervención, no obstante, mejor valorada, la de Durán y Lleida, Rosa Díez y Gaspar Llamazares, salen también bien parados, ambos incluso por delante del líder del PP. Para los que siguieron el debate, Zapatero demostró más sensibilidad hacia los problemas de los españoles, más moderación y más capacidad de encajar las críticas. Y Rajoy, conocer mejor los problemas, ser más realista y tener más iniciativa política. Para más de la mitad, la imagen que tenían de uno y otro ni empeoró ni mejoró. El CIS, además, vuelve a demostrar que el debate parlamentario más importante del año no despierta mucho entusiasmo. Más de la mitad no lo siguió y casi la mitad de los que sí lo hizo confiesa, eso sí, que con poco interés. El Partido Popular está muy satisfecho por el resultado de este estudio del CIS. La lectura que hace el principal partido de la oposición es que demuestra una vez más que los ciudadanos quieren elecciones anticipadas. Lo ha dicho su vicesecretario de Comunicación, Esteban González Pons, desde Sevilla, donde asiste a la reunión intermunicipal de los populares. Pero Pons ha ido más allá, ha criticado a Rubalcaba por no explicar los datos durante la comparecencia posterior al Consejo de Ministros. Y es que habitualmente este tipo de estudios se publican a eso de la 1:00 p.m. Pues bien, hoy se ha publicado a las 4:00. Nos vamos hasta la capital andaluza. María Caro, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Satisfechos en el PP porque dicen que estamos ante una victoria nunca vista. Enfadados, en cambio, con Rubalcaba porque, según Esteban González Pons, ha estado escondiendo los datos. Como no quería que le preguntasen en la rueda de prensa como vicepresidente del gobierno, ha escondido vergonzosamente los resultados de la encuesta del CIS para que saliera a las 4:00 p.m. Para los populares, esta encuesta deja claro que los ciudadanos quieren exactamente lo mismo que Mariano Rajoy, elecciones anticipadas. Él dice que los españoles están ansiosos. Y los españoles están dispuestos y ansiosos y quieren ponerse manos a la obra ya. Y ese es el interés general. Y el señor Rodríguez Zapatero y su candidato no pueden, por puro interés partidista, ir en contra de la voluntad de los españoles y retrasar todavía más la salida de la crisis. Ironiza Rajoy que con este gobierno vivimos como en una montaña rusa porque solo ofrece a los ciudadanos incertidumbres. Ha sido en Sevilla donde se celebra una reunión de alcaldes y concejales populares. Gracias, María. En opinión de Rubalcaba, lo que ha demostrado el debate del Estado de la Nación es que el gobierno tiene apoyos parlamentarios suficientes y lo cree así por la relación entre las propuestas de resolución presentadas y las que han salido adelante. Por lo demás, el vicepresidente primero se ha esforzado una vez más en eludir la pregunta estrella de los últimos días, espoleada ayer fundamentalmente por el expresidente González y desde luego una de las preguntas más repetidas en esa rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. ¿Cuándo va a abandonar sus cargos en el gobierno para dedicarse a la candidatura? Usted anunció ayer que ya sabía cuándo iba a abandonar el gobierno. No sé si lo quiere compartir hoy aquí con nosotros. No tengo nada que decir. Nada, pero nada es nada. Lo digo por si alguien más quiere, para que no pierda el tiempo y así podamos irnos a comer. Ya sé que son ustedes imaginativos, pero no me van a convencer. Al menos usted sí ha confirmado ya que esa cartera la va a dejar. Cree que el señor Ares tiene perfil más que suficiente para hacerse cargo de ella. Y no le voy a preguntar más. Si quiere decirme cómo lleva los consejos, simplemente. Le agradezco mucho que sea usted tan escueto en el número de preguntas. Nada, tampoco nada que decir. Si le molestó que Felipe González dijera que creía que usted debía abandonar ya todos los cargos del gobierno. Luego, si la decisión de abandonar sus cargos o no y cuándo depende de usted o del presidente del gobierno. Todo me parece interesante y a nada puedo responderle. La tercera no es aquí donde toca y la segunda y la primera ya que contesta su compañero. Me parecería mal, después de haberle contestado a su compañero, que no iba a contestar nada de eso, contestárselo a usted, ¿no? Por cierto, que según ha podido saber Radio Nacional de España, el presidente del Congreso, José Bono, ha pasado hoy por el Palacio de la Moncloa, se ha reunido con José Luis Rodríguez Zapatero. Fuentes cercanas al presidente confirman la cita, pero no quieren comentar su contenido. En Euskadi, el diputado general de Guipúzcoa, Martín Garitano, de Bildu, ha presentado formalmente a los miembros de su ejecutivo. Lo ha hecho en San Sebastián, en el Palacio Foral y en un discurso íntegramente en euskera. Ha rechazado, por cierto, resumirlo en castellano. El nuevo gobierno está compuesto por 8 carteras, de las que 5 están controladas por diputados independientes de la izquierda abertzale, entre ellos exediles de HB y de Batasuna. Redacción en El País Vasco, Alberto Caminos. Soberanista, Berchale, Euskaldun y de izquierdas. Así es el nuevo gobierno foral de Guipúzcoa, según su diputado general Martín Garitano, quien ha asegurado que gobernará para todos y con todos los guipuzcoanos, a pesar de que su discurso ha sido íntegramente en euskera y ha rechazado hacer declaraciones en castellano. El Ejecutivo cuenta con 8 carteras, 5 de ellas controladas por la izquierda Berchale, entre ellos el exalcalde de Euskal Herritarrok en Pasaya, Juan Carlos Aldunchin, o el de ANV de Azpeitia, Iñaki Raskin, que será su jefe de gabinete. Este último perdió el cargo por una moción de censura después de que se negara a condenar el asesinato del empresario Ignacio Uria. En la presentación de su gabinete, Garitano ha reafirmado su compromiso por la paz y la normalización. Horren aurrean, gure foru aldundiak pakea eta normalizazio politikoarekin duen compromiso irmoa berretxi nahi dut. Dos representantes de Eusko Alkartasuna y otro de Alternativa completan el nuevo ejecutivo con edades comprendidas entre los 30 y los 48 años. Según Garitano, jóvenes, aunque técnicamente preparados y con amplia experiencia. Y sobre Bildu se han manifestado algunos presos de la banda terrorista ETA. Lo han hecho a través de un comunicado que publica el diario El Correo. En él piden a la formación Abertzale que den pasos para la reconciliación con las víctimas del terrorismo. Gemma Alfaro. Sí, se trata de un grupo formado por una decena de internos de la prisión alavesa de Nanclares de Oca, entre los que figuran históricos miembros de ETA como Urrusolo Sistiaga o Carmen Guisasola, que se han desmarcado de la violencia. En el comunicado, además de pedir a Bildu que dé pasos para la reconciliación con las víctimas del terrorismo, también solicitan que se haga una reflexión crítica del pasado en referencia a la banda terrorista. A Bildu también se ha referido José María Aznar. El expresidente del gobierno asegura que estamos asistiendo a un proceso de legitimación de ETA. Dice que con la entrada de Bildu en las instituciones se ha pagado un peaje para que ETA abandone las armas. Bildu no es ningún peaje necesario que tengamos que pagar para que una banda terrorista no mate. Una organización terrorista deja de matar porque se siente derrotada o porque se siente ganadora. Hoy no podemos decir, desgraciadamente, que ETA se sienta derrotada. Radio Nacional de España. 24 horas. Con Íñigo Alfonso. Vamos ya con una de las noticias importantes, muy destacadas de la actualidad de este viernes. A las 11 de la mañana, la Guardia Civil entraba en la sede de la Sociedad General de Autores, la SGAE, e iniciaba unos registros que hasta ahora todavía continúan. La operación está dirigida por el juez Pablo Ruz de la Audiencia Nacional. Lo último que sabemos es que hay 9 detenidos, entre ellos el presidente Teddy Bautista y el director de la filial digital, Juan Neri, a quien hay fuentes que sitúan como pieza clave de la presunta trama de desvío de fondos. También ha habido registros domiciliarios y se han bloqueado varias cuentas bancarias. En los próximos minutos, en 24 horas, en Radio Nacional de España, vamos a tratar de aclarar exactamente de qué estamos hablando. Y nos atiende Caco Senante. ¿Qué tal está? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, Caco Senante ha formado parte en las elecciones de ayer de las GAE de la candidatura profesional de autores y compositores, una candidatura próxima a Teddy Bautista. Le quiero preguntar, ¿usted ha observado en las GAE alguna irregularidad tan grave como la que se está investigando en estos momentos? Vamos a ver. Yo pertenezco, en los últimos 4 años he pertenecido a la Junta Directiva y al Consejo de Dirección, y normalmente todas esas operaciones financieras que se realizan en la casa se presentan ante el Consejo o ante la Junta y tienen su aprobación. O sea que lo que se haya hecho lo hemos aprobado nosotros, y nosotros no tenemos conciencia de que se haya cometido ninguna irregularidad. Aquí yo pienso que hay que arrancar de una base de que, bueno, de que existe una demanda que se le interpone a las GAE por parte de un abogado que representa los derechos de la Asociación de Internautas y que fue el abogado del caso Padawan y que es el abogado del 15M de Barcelona, y ese señor ha impuesto una demanda, pero ojo, hace 4 años. Esa demanda viene hace 4 años y bueno, La fiscalía y el juez en este momento ha considerado oportuno hacer unas diligencias. Nosotros respetamos eso, que se hagan unas diligencias. Si realmente creen que ha existido un delito y hay una demanda interpuesta, nos parece bien que se hagan unas diligencias. A lo mejor no de la manera que lo han hecho, pero eso sería otro matiz. Pero nosotros creemos en la justicia, también creemos en la presunción de inocencia, ¿no? Y lo que no creemos es en la forma en tal como se ha hecho, ¿no? Cuando la Guardia Civil, como tú has dicho en la presentación, se presentó a las 11 de la mañana en SGAE, ya estaban todos los medios de comunicación allí, o sea, habían sido avisados antes. De la detención de Teddy se está hablando a las 10 y 18 minutos de la mañana. A mí me llamaron para decirme que Antena 3 había colgado en su página web que Teddy estaba detenido. En ese momento yo llamé y hablé con Teddy, que estaba en un funeral de un antiguo empleado de SGAE. Señor Senante, y, ¿es suficientemente transparente el método de reparto, digamos, de los derechos de autor entre los socios de la SGAE, que es en definitiva lo que se está investigando? Eso no se está investigando. No, se están confundiendo las cosas. El método de reparto de derechos de autor es totalmente transparente. Si la SGAE es una entidad que sufre 3 auditorías al año como mínimo promulgadas por diferentes entidades. Estamos hablando de un dinero que no se tiene por qué repartir, que a lo mejor puede ser el dinero del canon. El dinero del canon no es para repartir entre los autores. Ahí existen una serie de conceptos equivocados por parte de la sociedad y que han fomentado varias gente, ¿no? Hay una serie de dineros de SGAE que no se pueden repartir, y si no se pueden repartir no se reparten y se destinan a otras cosas como ayuda asistencial o promoción de repertorio o el proyecto Arteria, ¿no? Pero no tiene nada que ver una cosa con otra, esto es otro tema. Caco Senante, muchísimas gracias por habernos atendido, por habernos explicitado la posición de la Sociedad General de Autores en Radio Nacional de España. Muchas gracias a ustedes, buenas tardes. Voy a saludar también a Ofelia Tejerina, ¿qué tal está? Muy buenas noches. Ofelia. Bueno, pues parece que hemos perdido esa comunicación con la abogada de la Asociación de Internautas, que es la asociación que inicialmente presentó la denuncia. En 2007 presentó una denuncia contra la SGAE que ha servido en parte para la investigación de la Fiscalía Anticorrupción. Se basó en informaciones periodísticas que denunciaban que el reparto de las recaudaciones se realizaba de forma ilegal entre sus filiales y no sus socios. Esa es la postura de la Asociación de Internautas, que es contraria, ya lo han escuchado, a la posición de la Sociedad General de Autores, lo ha matizado en su última intervención Caco Senante. Voy a saludar a Ofelia Tejerina. ¿Qué tal está? Muy buenas noches. Sí, hola, buenas noches. Bueno, ¿ustedes estaban al corriente de la investigación? Bueno, nosotros nos estamos enterando de todo lo que está ocurriendo gracias a los medios, realmente. ¿Y han tenido entonces, entiendo, noticia de la investigación cuando se ha dado a conocer a través de los medios de comunicación, cuando hemos anunciado, por ejemplo, en Radio Nacional a las 11 que la Guardia Civil entraba en la Sociedad General de Autores, en la sede central? Sí, así es. Esta mañana nos hemos levantado con la noticia, al igual que todo el mundo, imagino. Entonces, bueno, a mí inmediatamente me ha llamado Víctor Domingo para explicarme que la denuncia que pusimos en el año 2007, que también quería aclarar una cosa, el señor Caco Senante estaba hablando de una denuncia que no tiene nada que ver con la que ha originado todo esto. Nosotros en el año 2007 interpusimos una denuncia a raíz de una noticia que salió en el periódico público sobre un entramado empresarial aparentemente fraudulento. Hicimos una investigación en la Asociación de Internautas, investigación realizada toda sobre datos publicados en Internet, y eso, con las pruebas que encontramos, lo presentamos en la Fiscalía Anticorrupción. Esa denuncia la redacté, la justifiqué jurídicamente y aportamos las pruebas que creímos oportunas, que, insisto, son datos que aparecen públicos en Internet. Otra denuncia que se ha puesto hace un par de meses o tres, sí que es cierto que se refiere a esa gestión del canon, que es la que hizo el abogado que ganó el caso Pavan, que también pues se dedica a estas cosas. Pero, en cualquier caso, el entramado empresarial está denunciado desde el año 2007 y es ahora, hoy, cuando estamos teniendo conocimiento de que efectivamente se están realizando esas diligencias de averiguación normales ante un asunto que retoma la Fiscalía para ser investigado. He leído unas declaraciones del presidente de su asociación, de la Asociación de Internautas, de Víctor Domingo. ¿Por qué dicen que el gobierno tiene mucha responsabilidad en lo que estaba sucediendo hoy? Sí, cuando empezamos a trabajar ese tema, cuando vimos aquella noticia en el diario público que fue la que inspiró nuestra denuncia y empezamos un poco a darle la forma jurídica que creíamos que debía tener con unas pruebas fehacientes y correctas para tener algo sólido, pensamos que no era realmente el problema de las GAE que estuviera financiando a empresas de personal de su propia junta directiva, sino que lo que nos llamaba la atención y lo que nos escandalizaba era que una asociación gestora de derechos de autor, asociación privilegiada por la ley de la propiedad intelectual, que tiene una serie de recursos que no tienen otras empresas, tiene una responsabilidad con el Ministerio de Cultura. Y es que el Ministerio de Cultura tiene la obligación y el deber y el derecho de investigar las cuentas y fiscalizar toda la actividad económica de estas asociaciones gestoras de derechos de autor. Lo que no entendemos es cómo se han podido realizar actividades de este tipo económicas sin que el Ministerio de Cultura haya dicho nada. creemos que es el Ministerio de Cultura el que tiene verdaderamente responsabilidad. Ofelia Tejerina, abogada de la Asociación de Internautas, gracias por habernos atendido esta noche. Muchas gracias a vosotros. Bueno, pues les recuerdo los datos. A las 11 de la mañana la Guardia Civil entraba en la sede de la Sociedad General de Autores. El registro hasta ahora todavía continúa. Hay 9 detenidos, entre ellos el presidente Teddy Bautista y el director de la filial digital Juan Neri, a quien hay fuentes policiales que sitúan como pieza clave de una presunta trama de desvío de fondos. También se están en estos momentos produciendo registros domiciliarios y se han bloqueado varias cuentas bancarias. Son las 8 y 29 minutos de la tarde, una hora menos en Canarias. Y vamos con la economía, un estreno en bolsa importante, el de CaixaBank, la primera caja reconvertida en banco que hoy ha aterrizado en los parques. Después de ella lo harán Bankia y Banca Cívica. El presidente de la entidad, Isidro Fainé, ha asegurado que el paso que se ha dado hoy es un hito en la reforma financiera española. Yolanda Verdasco. CaixaBank, el nuevo brazo financiero de la Caixa, ha llegado al parque para sustituir a Criteria y a pesar de que ha comenzado la sesión con bastante buen pie, sus acciones han llegado a subir más de un 3% a primera hora, ha ido perdiendo valor según avanzaba la jornada para terminar cediendo algo más de un 1% de su precio de partida. El presidente de la Caixa y CaixaBank, Isidre Fainé, al comienzo de la cotización se mostraba optimista y esperanzado en que la salida a bolsa de las cajas suponga un hito económico muy importante. El campanazo que acabamos de oír, junto con los que vendrán a lo largo de este mes, me gustaría que tuviesen un sentido de cambio de rumbo. No tan solo para todas las empresas que cotizan en bolsa, sino también para toda la economía española y para todos los ciudadanos. Además de CaixaBank, el 20 de julio saldrán al mercado las acciones de Bankia y de Banca Cívica, algo que a ojos del presidente de la Caixa supone una señal de la buena marcha de la reforma del sistema financiero español. Entidades, gracias Yolanda, como vemos, que salen a bolsa para amortiguar el impacto de la crisis, un objetivo que también persigue una de las medidas que sale hoy del Consejo de Ministros y que ya anunció el presidente del Gobierno el martes en el debate sobre el Estado de la Nación, la de dar mayor protección a las personas afectadas por una ejecución hipotecaria. Aumenta el sueldo mínimo que no se puede embargar en caso de impago de una hipoteca y crece también la cantidad exigida al banco si se quiere quedar con la vivienda. David Fernández. Cuando se celebre una subasta, la entidad solo podrá quedarse con la vivienda si paga como mínimo el 60% del valor del inmueble. Hasta ahora, el límite era del 50%. Subiendo este listón, se pretende que la deuda que le queda al antiguo propietario después de entregar la vivienda sea inferior y además que si la subasta queda desierta, aumente el valor del inmueble que se queda al banco. Alfredo Pérez Rubalcaba, vicepresidente. Si tú pierdes tu piso y tienes que ir a una subasta, esa subasta quedará desierta porque nadie podrá pujar por debajo del 60%, nadie podrá conseguir tu piso por debajo del 60%, no podrá ver esas bajas que hay ahora, que en la práctica son tremendos para quien ha comprado un piso. Finalmente ve como en una subasta su piso se devalúa y va perdiendo dinero. Se pretende también que más personas puedan participar en las subastas. Cuantos más postores, más posibilidades de que suba el precio de la vivienda, así que se reduce al 20% el depósito exigido para poder pujar. El decreto también eleva un 50% la cantidad que bancos y cajas no podrán tocar. Se queda en 960 euros al mes, que podrán llegar a 1.350 si se trata de una pareja con dos hijos. Desde hoy las tarifas de gas natural y de butano suben un 5,7%, también sube un 1,5% la luz, la tarifa de último recurso que utilizan casi 20 millones de hogares. La patronal eléctrica califica de escaso el incremento y dice que hubiese preferido una subida mayor para reducir el déficit de tarifa. El ministro de Industria promete que es la última subida del año y los consumidores dicen que se trata de un golpe más al bolsillo. Ana Ceballos es presidenta de la Asociación General de Consumidores. Hace años que llevamos diciendo que no estamos de acuerdo con la formación de los precios de la luz, que no los entendemos, que no hay transparencia, que no entendemos el déficit tarifario. En Marruecos acaban de cerrar los colegios electorales. Ya saben que hoy se ha votado en referéndum la nueva constitución propuesta por el rey Mohamed VI, que por cierto ha votado a primera hora de la tarde. Como decimos, a las 8 en punto han cerrado las urnas y todo parece indicar que los marroquíes han dado su visto bueno a la reforma constitucional. Ahora la clave es saber con qué porcentaje de votos, porque el movimiento 20 de febrero ha apostado por el boicot. Nos vamos en directo a Rabat, a la capital de Marruecos. Enviada especial, Aurora Moreno, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues muy buenas tardes. Dentro de más o menos una hora, el Gobierno ha anunciado que comenzará a dar ya los primeros datos de participación. La llamada a la abstención no parece haber calado en los marroquíes, que según datos oficiales ya habían participado en un 10,5% solo 2 horas después de comenzar la votación. Y también probablemente podrán empezar a facilitarse los primeros resultados. Eso lo veremos dentro de poco tiempo. No parece que vaya a haber sorpresas. La mayoría de los votantes depositaban su papeleta como el sí. Con él vamos a escuchar. Sí, porque nos ha dado muchas cosas, como podemos ver, dice este votante. Estoy contento de votar sí. Y los menos reconocían votar no, como esta joven. Esta constitución se quiere proponer como un avance, pero es un retroceso, dice en realidad esta mujer. Los críticos ven la reforma constitucional como un intento del rey Mohamed VI de evitar una revolución similar a otras que han ocurrido en el norte de África, como por ejemplo la de Túnez o la de Egipto, una operación de maquillaje que le permite seguir manteniendo el poder absoluto. El proyecto de reforma elimina por primera vez en la historia el carácter sagrado de la figura del rey, le da más competencias al primer ministro, pero la monarquía sigue teniendo la última palabra en los poderes del Estado. Gracias, Aurora. El presidente venezolano Hugo Chávez ha confirmado desde Cuba que ha sido operado de cáncer. En un mensaje leído a La Nación, flanqueado por la bandera de Venezuela y una imagen de Simón Bolívar, Chávez ha asegurado que fue el propio Fidel Castro quien le dio la noticia. Las palabras del líder venezolano han puesto fin a la incertidumbre sobre su estado de salud, pero han abierto un nuevo escenario en su país. El gobierno y el ejército cierran filas en torno a Chávez y consideran innecesario que delegue el poder, pero por otra parte, varios políticos de la oposición ya preparan su estrategia para las elecciones presidenciales del próximo año. La enfermedad de Hugo Chávez se sigue atentamente, como vemos, Vanessa Lasso, dentro y fuera de Venezuela. Sí, portada en todos los medios de comunicación venezolanos y en gran parte de los latinoamericanos. La cadena Telesur emite información puntual sobre la reacción del pueblo venezolano y de sus políticos. Miles de personas se han echado a las calles tras el discurso de Hugo Chávez, en el que confirmaba que ha sido operado de un cáncer. Quieren mostrarle su apoyo y su solidaridad. Cuenta con tu pueblo, Chávez. ¡Pa'lante, comandante! Usted no se preocupe por nada, presidente. Aquí estamos las guardianas y los guardianes para cuidar la revolución y para esperarlo aquí. Otros medios de comunicación se muestran más críticos. El Universal de Caracas titula: el gobierno venezolano cuelga de un hilo, es como la cerveza, dice, pura espuma. Preocupa a la oposición quién dirige ahora el país y por qué se ha mentido sobre su estado de salud. Así lo explicaba en Radio 5 Osmari Hernández, corresponsal internacional en Caracas. Ellos aseguran que fue un irrespeto para Venezuela el que ellos hayan ocultado esta información todo este tiempo, pues desde que se conoció la intervención del presidente, en el que se le había dicho al país que el presidente iba a regresar pronto, que estaba saludable, que todo estaba bien. Un apunte más. El estado de salud del presidente de Venezuela, Hugo Chávez, ya tiene trendy topic en Twitter y son varios a favor y en contra. Entre ellos, Fuerza Chávez o Justicia Divina Chávez. En su cuenta de Twitter, Hugo Chávez agradece lo que ha calificado de huracán de amor. El gobierno de Estados Unidos le ha deseado a Hugo Chávez una pronta recuperación. Eso sí, ha evitado comentar las repercusiones políticas de su estado de salud. No sabemos si la secretaria de Estado norteamericana, Hillary Clinton, abordará este asunto con las autoridades de nuestro país en su visita de este fin de semana. España. Clinton ha llegado esta tarde a Madrid, aunque hoy no va a tener ninguna actividad pública en la que va a ser su primera visita oficial a nuestro país. Será mañana cuando la número 3 del gobierno Obama se reúna con el rey, con el presidente Rodríguez Zapatero, la ministra de Exteriores y también con el líder del principal partido de la oposición, con Mariano Rajoy. Más datos. Corresponsal diplomático Luis Miguel Pérez Peris. Hillary Clinton ha aterrizado esta tarde en la base aérea de Torrejón, pero su apretada agenda oficial no comenzará hasta mañana. A primera hora mantendrá un desayuno de trabajo con Trinidad Jiménez, luego será recibida por Zapatero en la Moncloa y más tarde por el rey en la Zarzuela, en la que será la primera audiencia pública de don Juan Carlos tras la operación de rodilla a la que fue sometido hace casi un mes. Por último, se reunirá con Rajoy en la embajada de Estados Unidos. Afganistán, los cambios en el mundo árabe, el proceso de paz en Oriente Próximo y la situación económica serán los principales temas de conversación en estos encuentros, además, claro, de las relaciones bilaterales hispano-estadounidenses que, según ambas partes, atraviesan un excelente momento. Y se seguro que algunos que nos escuchan en estos momentos están ya de vacaciones. Continuamos muy atentos a la primera operación especial de tráfico de verano. La DGT calcula que este fin de semana se producirán más de 4 millones de desplazamientos por carretera. Como nos decían en portada, esta operación se está desarrollando sin grandes complicaciones, afortunadamente. Durante toda la jornada se ha notado el movimiento de personas que se va de vacaciones, sobre todo en las estaciones de tren, de autobús, también en los aeropuertos. Elena Niva, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. La primera operación salida de las vacaciones está transcurriendo con total normalidad. Hasta el momento se registran algunas retenciones a la salida de Madrid y en Barcelona, mientras que en el resto de España retenciones de poca importancia y tráfico bastante fluido. Al menos eso es lo que nos cuentan algunos conductores. Sí, eso parece ser, ¿no? No hay mucho mogollón. No, parece ser que está todo tranquilo. El cambio de límite de velocidad de 110 a 120 kilómetros hora también se nota en este inicio de las vacaciones. Sí, claro, estamos poniéndolo a punto pues para ir con precaución y esas cosas, no tener un accidente. Sí, hoy se pone a 120 y yo lo veo bien. Por un lado lo veo bien porque ir a 110 total todo el mundo se lo saltaba, o sea que sí, bueno, está bien. Los que han optado por el tren para evitar posibles atascos nos decían lo siguiente. Me voy a Cuenca, soy de allí, estoy aquí estudiando y me voy para 2 meses hasta los exámenes de septiembre. Sí, voy a la playa, a Daimuz, al lado de Gandía, 8 o 10 días. Y en los aeropuertos también normalidad, a pesar de ser un día en el que muchos españoles comienzan sus vacaciones. Qué afortunados son si están descansando ya. La cultura en 24 horas. A esta hora se alza el telón del Festival del Teatro Clásico de Almagro en Ciudad Real, 34ª edición, en la que la actriz Nuria Espert va a recibir el premio Corral de Comedias. Estamos en directo en Almagro con Marta Antón. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Aquí estamos en la Plaza Mayor de Almagro, que ya está llena de gente, ya tiene muchísimo ambiente, porque en pocos minutos la 34ª edición del Festival Internacional de Teatro Clásico va a levantarle el telón. Lo hará, como decías, con la entrega del Premio Corral de Comedias que la recientemente constituida Fundación del Festival ha concedido por unanimidad a la actriz Nuria Espert en reconocimiento a su trayectoria profesional y su dedicación al mundo del teatro. Un galardón que cumple su edición número 11 y que está dotado con 14.000 euros. Una vez finalizado el acto, en el que se espera la presencia de personalidades de la política y la cultura, como por ejemplo la presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, o la ministra de Cultura, Ángeles González Sinde, la Plaza Mayor de la localidad en Cajera se convertirá en toda una fiesta barroca, y es que la programación fijada hasta el próximo día 24 se desarrolla bajo el lema Pasión Barroca. Así, los dos estrenos absolutos que van a abrir el ciclo de teatro: El perro del hortelano, por la Compañía Nacional de Teatro Clásico en el Hospital de San Juan, que sirve, por cierto, de despedida de Eduardo Vasco, y el monólogo de Rafael Álvarez el Brujo, que desde hace días tiene vendidas todas las localidades en la antigua Universidad Renacentista. Gracias, Marta. 19 minutos para llegar a las 9 de la noche, las 8 en las Islas Canarias. El 60º aniversario del Festival Internacional de Música y Danza nos lleva este fin de semana a Granada. No es un día cualquiera, con Pepa Fernández. No es un día cualquiera desde el Teatro Isabel la Católica, Granada. No es un día cualquiera, con Pepa Fernández. Las mañanas del fin de semana en Radio Nacional. Javier Gomá, director de la Fundación Juan Marc, filósofo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas tardes, Íñigo. Muchísimas gracias por venir aquí hasta, estoy encantado, hasta Radio Nacional de España, el primer día de julio. Yo no sé cuándo se coge vacaciones. En agosto. En agosto, o sea que todavía le queda unos días, sí, de trabajo, ¿no? Bueno, he leído sus dos últimos libros, Ejemplaridad Pública, Ingenuidad Aprendida, y me parece, la verdad, que son muy sugerentes, por eso le estamos llamando esta noche aquí a 24 horas. Encantado. Son dos libros de filosofía que apuntan a asuntos de vital importancia que se están discutiendo diariamente, y ahora que la gente tiene unos días de tranquilidad, de reflexión, puede ser una buena propuesta, por lo menos para que pensemos un poco, ¿no? Para que le demos la vuelta a esta realidad. La verdad es que son asuntos de los que estamos hablando continuamente en los medios de comunicación, profundos, pero a veces pasan algo desapercibidos, y la verdad es que la primera de las cuestiones que le quería transmitir, tengo la sensación de que la filosofía es parte de nuestro día a día, podríamos decirlo así, que está mucho más presente de lo que muchos creen, ¿no? Y que muchas veces pues esto no nos damos cuenta, ni los periodistas, ni los ciudadanos, ni los políticos, ni los economistas. Creo que existen dos tiempos, un tiempo del día a día, de las urgencias, y ahí la filosofía muchas veces no tiene gran cosa que decir. A mí a veces me hacen preguntas sobre temas de actualidad. Se supone que porque uno habla del todo, que es la filosofía, uh-huh. tiene que saber de las partes, uh-huh. y no ocurre eso. Y luego hay otro tiempo, que es el de la filosofía más lento, y estoy convencido de que la filosofía ahora tiene una actualidad y una misión histórica. Son muchas las voces que se han levantado para hablar del fin de la literatura, el fin de la historia, uh-huh. el fin de la poesía, el fin también de la novela y también de la filosofía. Y yo opino lo contrario. Tiene ahora una misión histórica, puesto que hay una tarea moral pendiente que solo la filosofía la va a resolver, uh-huh. que tiene que ver con la formación de la conciencia de las generaciones futuras. ¿A quién se lo vamos a confiar esto? ¿A los políticos? ¿A los científicos? Yo creo que es una materia típicamente filosófica y absolutamente urgente. ¿Cuál es el valor de las ideas en esta crisis? Lo pregunto porque hay intelectuales que creen que el discurso único está instalado ya, que solo hay una explicación y una respuesta a la crisis. ¿Cómo es de plural el entorno ideológico que nos está rodeando, señor Gomá? Bueno, desde el punto de vista de teoría de las ideas, nunca ha habido una época tan multicultural como ahora, puesto que incluso la idea misma de explicación unitaria de la realidad, de la vida, de la sociedad, del mundo, ha quedado realmente impugnada. Vivimos en una época multicultural y, por tanto, las explicaciones únicas o lo que han sido denominado por la posmodernidad el relato único, ha perdido fuertemente, diría yo, legitimidad. Lo que sucede es que el valor de las ideas creo que es más... Creo que nuestra época, por una parte, es una época de opulencia, que en algún lugar he escrito que en qué otra época te gustaría ser pobre, puesto que ser rico siempre es cómodo, pero la mayoría de la gente no ha sido rica. ¿En qué otra época te gustaría ser pobre? ¿En qué otra época te gustaría ir al dentista? ¿En qué otra época te gustaría ser disidente? ¿O ir a la cárcel? Todo el mundo contestaría esas preguntas que ahora. De tal manera que, desde un cierto punto de vista, vivimos en la época de, yo diría, culminante de la historia. Lo que sucede es que se diría también que muchas de las conquistas morales que hemos conseguido a lo largo de este tiempo han sido al precio de una cierta pérdida de idealismo. Se diría que para obtener la libertad de la que ahora gozamos y del bienestar hemos tenido que prescindir del idealismo, como aquello que dijo Churchill: la democracia es el menos malo de los sistemas. Entonces tendríamos que asumir que esta libertad debería tener como consecuencia una cierta melancolía de ideales. Y pienso que no. También la democracia y también nuestra época necesita un ideal transformador, y sobre eso la filosofía tiene mucho que decir. Estamos en un momento muy delicado, una crisis económica desde luego muy fuerte. Probablemente los dos títulos de su obra más reciente apunten a dos hechos que como digo son muy, muy sugerentes: ejemplaridad pública y ingenuidad aprendida, ¿no? Yo no sé si vamos a tener una democracia mejor si los ciudadanos no sentimos el deber de adoptar un estilo de vida concreto. Somos responsables, no solo son los políticos, ¿no?, los que tienen que ser ejemplares. Esto me parece muy sugerente en una época en la que estamos muy acostumbrados a señalar, pues, a que la crisis económica se generó por otros, por otras personas, por otros mercados, por pues un trabajo de los políticos no eficiente. Ahora se está señalando por el movimiento 15 también a esos políticos, pero muy pocas veces miramos a nosotros mismos, la responsabilidad que tenemos nosotros mismos dentro de nuestro sistema social, ¿no? Yo creo que es exactamente ese el problema. El título de mi libro, Ejemplaridad Pública, el adjetivo pública no sugiere en modo alguno político. De hecho, en mi libro defiendo que toda persona individual, toda persona que vive y envejece, que es la expresión que yo utilizo, es ya una persona pública. A veces tendemos a pensar, quizá cómodamente, que los problemas que tiene planteado esta sociedad podrían resolverse a través de políticas públicas, políticas educativas, cambio de la ley electoral, cambio de la ley de partidos, cambio de la ley de educación o de sanidad. Puesto que detrás de esas reclamaciones muchas veces hay el deseo de que no toquen mi vida privada, que no toquen mi estilo de vida. Se produce el contrasentido de que hemos llegado a la convicción de que el destino de la historia va a depender exclusivamente de los hombres, de nosotros mismos. no ya de una ley histórica, de una filosofía de la historia, no de una utopía, de no unas leyes históricas que nos lleven necesariamente a un paraíso o a un final ya de antemano escrito, sino que cualquier progreso, también el progreso moral, es reversible, es precario y va a depender de los hombres, de nosotros mismos. Y sin embargo, esa distinción entre lo público y lo privado, entre vida pública y vida privada, esa categoría que consiste en la vida privada, está siendo muchas veces la coartada de una cierta vulgaridad personal, de una cierta vulgaridad moral. Naturalmente estoy a favor, decididamente, considero uno de los grandes progresos de la humanidad, el concepto de vida privada en un sentido jurídico. Quiero decir con esto que cualquier persona llegado a la mayoría de edad, el ordenamiento jurídico, la democracia, le concede autonomía moral y capacidad suficiente para elegir su estilo de vida sin interferencias del Estado y de las administraciones. Uh-huh. Y esto es un bien jurídico importantísimo, pero no es lo mismo lo jurídico que lo moral. Y lo que yo defiendo desde el punto de vista jurídico lo impugno desde el punto de vista moral, puesto que el concepto de vida privada en moral lo que ha querido decir es que no existen vidas privadas mejores o peores, sino que toda la vida privada está confiada a la arbitrariedad subjetiva, a la espontaneidad del individuo. No hay opinión sobre ello, no hay formas superiores e inferiores de uso de la libertad. Es interesante observar cómo hoy día existen gran pluralidad de filosofías que articulan una ética pública, pero no existen éticas privadas, prescriptivas, salvo el ideal de la autenticidad, sé tú mismo, vive tu vida, etc. ¿Por qué? Porque sigo insistiendo, hemos creado una categoría que jurídicamente tiene sentido, pero en la moral es, yo diría, una aberración. Es la idea de que todos los estilos de vida privado valen lo mismo. Y no es cierto. Unos, por ejemplo, satisfacen a la conciencia y otros no. Unos son más proclives a una convivencia pacífica entre las personas y otros peores. Por tanto, el concepto de vida privada en el ámbito moral es un concepto que está estorbando la ejemplaridad pública. Usted menciona en su libro la comunidad democrática, si tiene que responder válidamente a la cuestión de cómo vivir juntos, hoy está abocada a encontrar la manera de producir buenas costumbres. ¿Qué buenas costumbres? Por un lado, todos vivimos en un océano de costumbres. De hecho, me gusta decir que la costumbre es el remedio que hemos inventado los hombres para solucionar nuestra finitud. Si no existieran costumbres, todas las mañanas nos llenaríamos de angustia. Afortunadamente nos levantamos por la mañana y tenemos la costumbre de levantarnos a determinada hora, de ducharnos de determinada manera, de coger el coche y conducir por la derecha, y luego llegamos y saludamos de una manera. En fin, las costumbres son esa red en la que todos vivimos y que nos permiten concentrar nuestras energías en aquella parte creativa de la vida. Lo demás se lo confiamos a lo que todo el mundo hace y bien hecho está. Por tanto, por un lado, todos vivimos en una red de costumbres y de hábitos. Pero una cosa son las costumbres y hábitos. Y esto es lo que en mi libro, de una manera, si quieres, un poco provocadora, llamo buenas costumbres. Y por buenas costumbres entiendo aquellos hábitos que producen una socialización o la conversión del individuo en un buen ciudadano de una manera masiva y económica. Económica porque no es a través de la coacción, sino de la persuasión. Todo el mundo lo hace, yo también lo hago. Nos hemos olvidado del carácter increíblemente transformador que tienen las costumbres. Y precisamente ese pluralismo multicultural que antes mencionaba, que tan buenas cosas ha traído, tiene el efecto reflejo, sin embargo, de haber destruido una red, una trama de buenas costumbres que son fundamentales para una socialización masiva y económica del ciudadano. Y yo creo que uno de los problemas que tiene planteado nuestra democracia es la inexistencia de mores, de buenas costumbres. La verdad es que su obra es teórica, filosófica, evidentemente no está en los asuntos, podemos decir así, de la actualidad política y casi casi mediática, ¿no? que nosotros transmitimos casi a nuestros oyentes, pero me ha llamado la atención porque la única ocasión en la que usted desciende para hablar de un personaje público, por lo menos en lo que yo he leído, es para hablar de Obama. Dice usted que la confianza se inspira y no se produce técnicamente, nace del halo carismático de una ejemplaridad personal. La realidad de este principio la confirma la victoria electoral de Barack Obama. ¿Por qué Obama? Me llamó la atención el hecho de que una persona que logró seducir extraordinariamente y globalmente al mundo entero, suscitando una emoción incomparable, llegara contra todos los obstáculos que tenía una persona de raza negra para llegar a la máxima magistratura del gobierno norteamericano, me llamó la atención que siendo el universitario con dos carreras, no fuera conocido por un tratado de derecho político o unos estudios de relaciones internacionales o algún aspecto de sociología, jurídico, sociológico o científico-político, sino que él había llegado a esa alta magistratura a través de dos autobiografías. Es decir, la lenta y cuidadosa formación de su vida como ejemplo. Y eso demostraba que la diferencia o discrepancia de idearios entre los partidos políticos en una época multicultural cede ante la importancia que tiene la confianza que determinadas personas nos suscitan cuando su vida es capaz de transformarse en ejemplo. Bueno, pues ahora que hablamos de ejemplo, ya una última cuestión, no tenemos más tiempo, desgraciadamente. ¿Usted comprende el descontento social que existe en estos momentos en nuestro país con los políticos, con los que están gestionando lo público? En Generalidad Pública tengo un capítulo que se titula La causa de nuestro actual descontento. Por un lado, comprendo perfectamente ese descontento, y que nace al menos de dos fuentes. De un lado, esos déficits que indiscutiblemente tienen las democracias modernas y un cierto carencia de legitimidad cuando todo parece cifrarse en procedimientos. Y el sistema de partidos, el sistema de democracia representativa plantean algunos déficits que desde luego deben ser remediados. Además, a eso se le suma un paro extraordinario que produce una gran ansiedad o una falta de futuro en mucha gente y que les induce a echarse a la calle. Pero diré también algo de una cosa un poco paradójica. Dos cosas. La primera es que hasta qué punto una democracia que tiene políticos vulgares es una democracia que muestra signos de salud. En el sentido de que cuando hay una transición, por ejemplo, de la dictadura a la democracia, que es algo extremadamente delicado, los mejores en la sociedad se involucran en esa causa colectiva y entran en política. Pero una cierta normalidad, una cierta aburrimiento, incluso diría yo, y por qué no, una cierta vulgaridad en los políticos que nos rigen puede quizás ser señal de que los mejores ya no se dedican a la política, sino que dedican a asuntos sociales, a la empresa, a la investigación, a la creatividad. Por tanto, aunque resulte paradójico, la vulgaridad de los políticos podría ser también una señal de que la creatividad está en otro lugar porque realmente lo demanda. Y la política se convierte en una administración de lo común y ya no aquello de lo que depende nuestra libertad y nuestra vida. Javier Gomá Lanzón, director de la Fundación Juan Marx, filósofo. Muchísimas gracias por haberse acercado hasta aquí, a esta Radio Nacional de España. Ha sido un placer, por su análisis. Muchas Muy buenas gracias. Noches. Fin de semana a la vista, fin de recomendaciones también musicales. Hoy con el disco que nos trae Julio Ruiz, que suena algo casta, ¿no? Hola Julio, buenas noches, cuéntanos. Hola Íñigo, ¿qué tal? Pues sí, porque nuestra protagonista se llama Liam Finn y es el hijo de Neil Finn, componente hace casi cuatro décadas de Splittens y después de Crowded House. Como no podía ser de otra forma, este australiano que se fue a Nueva Zelanda ha vivido la música desde pequeño, debido a los continuos tours de la banda de su progenitor, en donde también estuvo integrado su tío Tim, e incluso en una última época hasta el propio Liam. Debe de ser cuestión de apellido. Hoy toca presentar el que ya es el segundo álbum del más joven de la dinastía Finn, aunque creo que hay por ahí otro hermano de Liam llamando a la puerta. Un álbum que se llama FOMO. Don't Even Know Your Name se llama esta canción. Se estrenó allá por 2007 con Ivy Lightning, grabado en los estudios de su padre y en donde contaba sus aventuras de tiempo de residencia en Londres. Atrás queda, como suele ser norma en estos casos, su aventura al frente de una banda llamada Lazy Boy, antes de mudar su nombre a Becha Dupa, que tuvieron momentos de gloria acompañando en conciertos a Pearl Jam o Foo Fighters, por poner dos ejemplos. La faceta más lírica de Liam Finn, aunque en el final de la canción desemboque en tormenta ruidosa, queda puesta de manifiesto en Roll of the Eye. no nos vamos a mover de este territorio porque entre los 10 cortes de este disco hay más canciones de este Target que inevitablemente nos llevan al ayer de los mejores momentos de la seña de identidad Crowded House. Hay cierto toque soulero y seductor a lo que ayuda la percusión y la producción utilizada cuando se aborda una pieza como Real Late. Vamos a finalizar el recorrido por la música de Liam Finn con la canción que se utilizó como single avance de este álbum cuando sus seguidores esperaban, apenas con el paréntesis de un EP que salió en medio, la continuación a su debut 4 años más tarde. Y el tema elegido en ese sencillo aportaba fuerza y vigor. Aquí sí que no hay calma, sino un volcán que entra en erupción. Así suena The Struggle. Liam Finn, el hijo de Neil Finn, el jefe de Crowded House, de Australia a Nueva Zelanda. Segundo álbum en solitario. FOMO, esto es todo. Hasta el lunes. Hasta el lunes, Julio. Gracias.